felicidad. Que los días de un lado hasta el cansancio. Abre tu alma, bríndame el espacio. Yo quiero ser quien te muestre su amor y de tu alma sanar el dolor. ¿Cómo podría olvidar el dolor que ayer vi en tu rostro? ¿Cómo podría ignorar que te he visto llorando y sufrir? Maquillas tu rostro buscando ocultar la verdad. Te engañas pensando que resistirás. Déjame entrar dentro de tu alma, darte la paz y devolverte la calma. Quiero secar tus lágrimas, brindarte mi amor. Déjame entrar dentro de tu alma, darte la paz y devolverte la calma.